Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos y bienvenidos. Hola a todos. Una vez que nuestro director Juan Cabezas nos ha dado paso, nos metemos de lleno en la actualidad de alhama.com. Y lo hacemos con un artículo que plantea una conexión, la verdad es que bastante sorprendente. Sí, muy interesante. Es de Juan Miguel Ortigosa Palma, en su sección El campesino inquieto, y se titula Tecnologías y desempleo. El artículo nos transporta a un momento y un lugar muy concretos. A El Llano, en 1957. Sí, y a un año que se conoció popularmente como el año de los relojes. El año de los relojes. Suena curioso. ¿Por qué ese nombre? Pues porque ese año la cosecha fue tan increíblemente buena que los salarios de los jornaleros se dispararon. Ah, claro. Y por primera vez casi todos pudieron permitirse el lujo de comprarse un reloj. Era todo un símbolo de estatus, de una prosperidad que no habían visto nunca. Un momento de optimismo entonces. Pero por lo que cuenta el artículo, la alegría duró poco. Muy poco. Porque justo después llegó la tecnología al campo. Las primeras segadoras, los tractores. La mecanización. Exacto. Y lo que fue un avance tremendo para la agricultura, para miles de jornaleros, fue, bueno, fue una sentencia de paro forzoso. Me imagino la tensión social. El artículo cuenta que la reacción fue visceral, ¿verdad? Totalmente. Hubo intentos de quemar esas máquinas. Es una reacción desesperada, pero... muy humana. Sí. Y aquí el autor hace un salto en el tiempo que me parece brillante. Conecta a estos jornaleros con los famosos luditas. Efectivamente, con los luditas de la Inglaterra del siglo XIX, que no eran gente que odiara la tecnología sin más. No, claro. Eran artesanos textiles que veían cómo los nuevos telares mecánicos les dejaban sin sustento, y su respuesta fue destruirlos. Y aquí viene un dato que aporta el autor que a mí me ha dejado de piedra. Sí, es un dato muy revelador. Que el gobierno británico destinó más soldados a reprimir a sus propios artesanos que a luchar contra Napoleón. 12.000 hombres contra los luditas. 12.000, frente a 10.000 en la guerra en Europa. Eso te da una idea del pánico que generaba el cambio tecnológico en las élites de la época. Demuestra que este miedo no es nada nuevo y que la respuesta del poder puede ser, bueno, puede ser brutal. Pero volviendo a España, la solución fue muy distinta. Sí, aquí no hubo esa represión tan violenta. La válvula de escape fue otra. La inmigración. La inmigración masiva, del campo a las zonas industriales, como Cataluña o el País Vasco, y también a Europa. Y el autor cierra esta parte con una anécdota fantástica. Es maravillosa. Cuenta que años después, esos mismos jornaleros, que habían querido quemar las máquinas, se reían de sí mismos. Decían algo así como, tendríamos pocas luces querer quemar las máquinas para seguir segando a os. Exacto. Esa anécdota es la clave de todo el artículo. Demuestra cómo la perspectiva lo cambia todo. Y esa es la reflexión que el autor utiliza para abordar el gran debate actual. La inteligencia artificial. Claro, el paralelismo es directo. Ahora no son cosechadoras, son algoritmos y robots los que amenazan empleos. Pero el autor parece optimista, ¿no? Sí. Y su argumento principal es que, a diferencia de entonces, ahora tenemos herramientas que ni existían. Habla del estado del bienestar. Eso es. Pone como ejemplo la respuesta a la crisis del COVID. Con los ERTEs, las rentas mínimas, demostraron una capacidad de protección social que era impensable antes. Entiendo el punto, pero es una comparación del todo justa. Una pandemia es una crisis temporal. La IA parece algo mucho más profundo, más permanente. Es una muy buena pregunta. Y creo que el autor no propone un optimismo ciego. Su conclusión no es «no pasará nada». Sino más bien, tenemos que prepararnos. Justo. No es que las herramientas actuales basten, sino que las señala como prueba de que como sociedad podemos crear soluciones. Su llamada es a un gran diálogo. Entre sindicatos, empresas, gobiernos, para anticiparse. Para legislar, para crear nuevos empleos y repartir el trabajo, quizá con reducciones de jornada, para que los beneficios lleguen a todos. O sea, no se trata de frenar la tecnología, sino de gobernarla. Exactamente. El artículo termina con una idea muy potente. ¿Cuál es? Que quizá, si lo gestionamos bien, en unas décadas miremos atrás y, como aquellos jornaleros, nos riamos pensando ¿por qué no dejamos antes que la IA hiciera los trabajos más duros, peligrosos o aburridos? Liberándonos para tareas más creativas, más humanas, una reflexión final que, sin duda, da mucho que pensar. Una reflexión muy profunda que pueden leer íntegramente en alhama.com. Hasta aquí nuestro comentario de esta noticia. Ya seguimos trabajando en el próximo análisis. Así es, bajo la dirección técnica de Juan Cabezas, que nos despide con la sintonía de salida. Radio Alhama en internet y alhama.com. Información para compartir.